especialidades para diabéticos y celíacos, complementos dietarios, milanesas de sojas y de lentejas. Dietética Caipacha está en Ituzaingó 485, teléfono 43-0717. Podés buscar en Facebook Dietética Caipacha. Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, tus ojos lloran. Buenos días, querido oyente. Otra vez nos encontramos acá en el programa de la radio La Correntada, en esto que decidimos llamarle Domingos en Familia, porque de eso se trata, de conectarnos con el barrio y con la gente que se está despertando por allí y quiera compartir estos momentos con nosotros. Siendo las 8:45, y con una temperatura de casi 27 grados, la altura del río a las 6 de la mañana, 9 grados. A las 6 de la mañana teníamos 3,98 metros, y bueno, la última medición que se hizo a las 6 es de 3,94 metros. 94 en baja. Y acá estamos, acompañándolo con un día muy caluroso, y el agua que no nos da tregua, ¿no? Así que comenzamos este camino acompañándolos en los controles, Marcelo, y nuestra compañera de siempre, Viviana, Alejandro ausente hoy con aviso. Y acá lo estaremos acompañando con música y noticias. El carnaval en Argentina varía marcadamente entre las diferentes regiones del país. Merecen especial atención las festividades en Corrientes, Entre Ríos, San Luis, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. El carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana. Mayormente se celebran 3 días de carnaval. Los feriados de carnaval fueron establecidos en 1956. Durante 20 años, el carnaval originalmente era la fiesta pagana de fertilidad agrícola y luego, desde la Edad Media, incorporada al cristianismo. Fue considerado como feriado nacional hasta el año 1976, en que fue eliminado del calendario de feriados. Con el decreto en el año 2010, se restablecieron, con lo cual a partir del año 2011 volvieron a considerarse feriado nacional. Fragmento del poema del carnaval del escritor Rubén Darío. Mueve tu espléndido torso por las calles pintorescas y juega, adorna el corso con rosas frescas. Sus gritos y sus canciones, sus comparsas y sus trajes, sus perlas, tintes y encajes y pompones. Y lleve la rubia brisa, sonora argentina fresca, la victoria de tu risa. en las noches de carnavales. Yo la conocí cuando bailando un taquirari me dijo que sí, mientras la luna se miraba por el Piraí. Se encendieron sus mejillas color carmesí, se apagaban los rumores del baile al salir, ya la luna no se miraba por el Piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di, de tu labio como una rosa se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Se apagaban los rumores del baile al salir, ya la luna no se miraba y por el Piraí. Cuando me diste tus amores, amores te di, de tu labio como una rosa se escucha un gemir. Pedacito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre llorando sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentre llorando sentir, cantaré mis carnavales solo para ti, solo para ti. Conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los. La canción que acabábamos de escuchar, Noches de Carnavales, por Facundo Toro. Y bueno, siguiendo transitando esta mañana, ¿nos podés dar los números de comunicación, Viviana? Sí, para comunicarte con Domingos en Familia, puedes llamar al 437-393 o mandar un WhatsApp o mensaje de texto al 15-55-55-87. Bueno, y en este momento que le dedicamos a la Capilla San Cayetano, pasamos a leer el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios.

Qué hermosa canción acabamos de escuchar, recordando este día del folclore. A Ramona Galarza escuchábamos en Alma Guaraní. Qué hermoso poderla escuchar, poder escuchar su voz, y para aquellos que están escuchando la radio, tantos recuerdos y tantas cosas lindas de tantos artistas que pasaron y todavía que algunos siguen cantando, ¿no? Así que para todo ello, espero que lo hayan disfrutado. El primero de febrero de 1978 era asesinado el comprometido cantor folclórico peronista Jorge Cafrune. Se sospecha que detrás del accidente estuvo Gendarmería o la AAA. Graciela Geuna, sobreviviente del campo clandestino de concentración La Perla, declaró que escuchó como el por entonces teniente primero, Carlos Enrique Villanueva, dispuso allí en él. Dispuso allí en. No sé, como dice acá, en algo escrito ahí, pero no sé, no entiendo qué dice. La muerte del folclorista, luego que éste cantara en Cosquín Luna Cautiva, una zamba no autorizada. El cantor de 40 años sufrió el accidente que le ocasionó la muerte en la Ruta 27, a la altura de Benavides, al ser embestido por una camioneta conducida por Héctor Emilio Díaz, de 19 años. En la madrugada del 31 de enero de 1978, cuando marchaba a caballo rumbo a Yapeyú para depositar un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer en homenaje al general José de San Martín, el folclorista Jorge Cafrune fue atropellado por una camioneta. Fueron demasiadas las horas en que quedó tirado en la ruta con las costillas incrustadas en los pulmones y al día siguiente falleció. La camioneta y su conductor permanecen en el anonimato. Solo se supo un nombre, Héctor, susurrado por los vecinos de Benavide. He sabido que sus discos estaban prohibidos en Radio Nacional de Córdoba. Guardan un disco que tiene los temas que no podían pasarse, tachados con birome en la tapa y rayados con un clavo adentro. Entre ellos estaba Zamba de mi Esperanza. ¿Sabés cuál era la palabra prohibida? Era la palabra esperanza. De mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, estrella tu estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. ¿Sí?

cantar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Doctor, perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor, yo lo comprendo. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa. Que sea tan pobre. Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi camino. Bueno, y acá siguiendo en este programa de Domingo en Familia, acabamos de escuchar Perdón, Doctor, por Onacio Puro el Guaraní. Y no podemos dejar de emocionarme, yo sobre todo, ¿no? Cuando escucho la cortina, porque la recuerdo tanto a Tamara y con esa hermosa voz que nunca va a dejar de estar entre nosotros. Y bueno, hoy es el día de recordar a gente que ya no está, pero que está en sus discos, ¿no? Así que vamos a seguir recordándolo. Tenemos algunos saludos, Viviana, ¿no? Sí, gracias a todos los oyentes que están escuchando y en especial a los que se han comunicado. Un saludo y un abrazo. Gracias, José, y gracias, Miguel Alarcón, Chueco, gracias por escuchar y por las palabras lindas que nos dicen. Todo aquel que se quiera comunicar con este programa, mandar un saludo, pedir un tema o lo que les parezca, llaman a este teléfono. 437-393. O mandar un mensaje al 1555-5587. Bueno, ahora vamos a compartir una noticia del medio ABC, Sociedad de la Ciudad del Vaticano, con vista a la cuaresma, que significa la tradición cristiana, 40 días antes de la Pascua. El Papa afirma que el mejor ayuno de cuaresma es pagar salarios justos y completos, no en negro. Ve un pecado gravísimo usar a Dios para cubrir la injusticia. En un vigoroso ataque a la hipocresía, el Papa Francisco advirtió que no se pueden utilizar ni la asistencia a misa, ni la comunión, ni la limosna a la iglesia como excusas para no pagar salarios justos. Señaló también que el mejor ayuno de cuaresma es pagar los salarios enteros, no en negro. Durante la misa de la mañana, Francisco preguntó hipotéticamente, ¿cómo es la relación con tus empleados?

Y bueno, siendo las 9 y 18 minutos, transitando esta mañana acá en Domingos en Familia, también seguimos recordando, como podemos, a los artistas que ya nos dejaron, pero que están vivos en nuestro corazón a través de ese hermoso regalo que nos dejaron para toda la vida, que son nuestras canciones. Disculpe, por Hernán Figueroa Reyes. ¿Nos podés dar los números de teléfono, Milagro? La vía de comunicación es 437-393. Y si nos querés mandar un mensaje, al 1555-5587. Bueno, esta canción que pasaba y la que va a sonar está dedicada para... Ayer. Está dedicada Para Pepe del barrio Cruz Roja, y para toda esa gente que está allí tomándose un matecito, quizás sentado bajo una planta en la vereda y escuchando la radio. Así que para todos ellos, en especial para Pepe, va esta canción y la que pasó. Hay muchas formas de hacer radio. Nosotros elegimos la manera de hacer radio. Radio La Viajera, cómplices de tu Cuando quieran nos vamos para Corrientes. Saludo a todos los pescadores allá del paso de la patria. frisón encendido, ardiendo adentro mi sangre. Bueno, lo que acabamos de escuchar, Trasnochado de Spinelli, por Soledad Pastorutti. Y esta canción se la dedicaba, que se le dedicaba al Chueco y al Pepe Martínez, me acordé de su apellido, que según dicen, el Chueco también en alguna época anduvo pescando, como a veces yo cuento que saca los camalotes, debe ser para recordar la cantidad de pescado que sacaba, ¿no? Sé que le gusta comer pescado, ahora si sacó muchos, no sé. Así que para todos los pescadores iba dedicado esta canción. ¿Nos podés recordar los números de comunicación, Lucía? Te podés comunicar al 437-393 o por mensaje al 15-55-55-87. Bueno, y seguimos transitando este camino tranquilo, con mucha temperatura ya que va subiendo, ¿no? Un día que es agradable, pero por lástima que no podemos tener playa ni todas esas cosas, pero bueno, el día está para pasarlo. Sí, la temperatura va subiendo, estamos en 28 grados con una sensación térmica de 32. Aparentemente la lluvia llegaría mañana, pero la verdad es que hace tantos días que están prometiendo lluvia que a lo mejor mañana tenemos un refresco. Bueno, y transitando este camino, podemos acordarnos un poquito del carnaval, porque ya todavía el carnaval acá no terminó, ni hasta que nos terminemos de organizar, pero ahora vamos a hablar de otro carnaval, del carnaval de que nos hizo tan feliz en alguna época. Sí, y que en algunos lugares todavía se vive, por ejemplo en Buenos Aires. Que ¿a ustedes alguna vez le tiraron globos por la calle? No. A mí sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Por acá abajo. ¿Sí? ¿Cuándo? Y el día del carnaval. ¿Sí? ¿El año pasado? Sí. A mí no, nunca. No. En la vida. ¿Nunca en la vida? Bueno, Lucía, o sea, tenés, no que salir, tenés que salir a la calle, los Lucía. Otros no lo hacen. Tenés que salir, así te tiran un globito. Sí, un globito o un baldazo. Es re lindo. Pero no te lo hacen, ni saben que existe eso. Ah, y bueno, ¿ves eso de lo que hablaba la abuela? De lo cómo se vivía antes del carnaval. No sé. ¿Vos te podés acordar de algo, Viviana? No, hace mucho. No, pero cuando éramos chicos, los días de carnaval era terrible salir, terrible porque siempre había gente tirando globos o baldazos de agua. Y yo me acuerdo que a veces tenía que hacer un mandado o algo y no podía porque sabía que me iban a mojar. Era así, el carnaval era eso, vos salías a la calle, que te vieran cambiadita, listo, sí. Baldazo o globazo. Por eso les preguntaba, ¿ustedes eso lo ven ahora? No, nunca. ¿Pero sí juegan entre ustedes? Sí. Bueno, tienen que animarse. Con la vecina. Tienen que animarse y esconderse con el baldecito con los globos. Claro, y empezar a vivir ese espíritu del carnaval que fue tan lindo. Yo les voy a contar un poquito, porque ustedes no vivieron. Yo hace muchos años, en mi barrio, Las Canaletas, al fondo casi de la Juan Ismael Jiménez, los días de carnaval eran pero tan lindos, de tanta emoción, y nos juntábamos en una casa, que la puedo nombrar porque mucha gente la va a recordar, que era la casa de los Reynoso. Allí se juntaba que venían los hijos de la señora que vivían en Buenos Aires, otro vivían en Bahía Blanca, otro vivían en Rosario, y venían hijos y nietos y nos juntábamos en los barrios. Yo, mi familia de una vereda, yo digo mi familia porque yo era muy chica, y lo que eran, grandes eran mis padres, y también recuerdo hoy, muy así, muy, que no sé si alguien va a escuchar esto, ¿no?, que le podrá ver llegar, a don Benítez, el papá de todos los Benítez, que el ese día, Benítez, ¿no? Sí, que ya hace muchos años que falleció, ¿no?, que era de allá, de Bajada de Chava, al fondo. Bueno, él, ese día de carnaval, con mi papá, ensillaban un caballo, bien ensillado, con todas sus monturas, Y salían para este lado de acá, del balneario. ¿Y para qué salían? Para que los corran, le echen agua. Qué hermoso que era ese momento. Yo era muy chica y yo me acuerdo verlo como ensillaban a la tarde sus caballos. Y salían para este lado de acá. ¿Y a qué salían? No salían a hacer los mandados. Salían para que los corran y le echen agua, pero ellos salían con los caballos. Bueno, enfrente de mi casa ya se preparaba todo y se armaba el carnaval. Pero no eran baldecitos, eran baldes de 20 litros. Y los bandos del lado de mi casa, con el lado de toda esa gente que venía a Los Reynosos, ahí esa calle era todo tierra, imagínense. Empapados con esos baldes que se tiraban baldazos hasta golpearse a veces. Barro puro. No, agua que sacaban, ya tenían todo preparado el agua donde la sacaban y todo. No había agua corriente, ¿eh? Era agua de pozo que había que tener preparada. Sí, pero el barro después te digo. Sí, bueno, después a una cierta hora, todo el mundo a cambiarse. Y después seguía el carnaval. Eso tan hermoso yo no lo viví nunca. Pero sí viví cuando era... No lo viví nunca más, pero sí viví cuando era jovencita y salía, que no podíamos ir a los bailes. Teníamos que ir escondiéndonos por las calles oscuras, porque pasaban camionetas, autos. ¿Y cómo llegábamos al baile? Mojadas, como patitos. Eso era el carnaval, que ahora no sé, como no ando a la noche por allí, no sé cómo se vive. Pero eso era tirar globo y llevar baldes de agua en las camionetas. Eso era tan hermoso que no sé si se va a volver a vivir. Así sí, que no se está viviendo por el momento, no se está viviendo así. Yo me acuerdo en mi adolescencia que por ahí, si tenía que hacer algún mandado, salía con mi hermana, Laurita, que era chiquitita, así no me mojaban. Sí, no. Y uno buscaba sus estrategias para zafar. Sí, y si salías al centro, por cualquier cosa, no, tengo documentos, tenía que decir que llevaba los documentos. Voy al médico, y si voy al médico, cosa, estoy enferma, todo para que no te mojara. Todo el camino a la expectativa, mirando si no había alguno con globo, era terrible. ¿Por qué tengo el documento? Y porque para que no te mojen. Claro, para que no te mojen, porque si vos tenés el documento encima, te lo mojan y se arruina. Se te arruina. O cualquier papel, o estás enfermo, decir que vas al médico. Eso lo viví acá y lo viví en Entre Ríos cuando fui a pasar una vez. Que también echaban agua y no, iba enferma de la garganta, no podía mojarme. Sí, y además de siempre están los pícaros, digamos. Yo, ¿con qué se imaginan ustedes que llenaban las bombuchas, por ejemplo? Con agua. Sí. No. Pero no había agua a presión. Pero no solo con agua. Con barro. No, a veces le ponían arena, los malditos, así te picaba. Y también a veces le ponían pis los cochinos. Sí, y agua de lavandina también. No, eso, todo eso. Todo eso hacían. Porque era a matar o morir y te pegaban, te pegaban que a veces te dejaban eso. A veces estaba bueno el baldazo, el globazo, pero también tenías que bancarte las maldades. Y las maldades de los vecinos que yo he visto, de por detrás de algún tapial, agarrar a una vecina desprevenida con un balde de agua. Sí, eso todavía a veces lo vivimos. Sí, eso lo sigo viendo. De vecino a vecino a veces lo hacemos para distraernos un poco, ¿no? Cuando hace tanto calor. Sí, un cariño y un recuerdo para la Pocha. A la Pocha, Maruca. Para Norma y para Maruca. Y Maruca, que siempre mi viejo estaba. Siempre la sorprendía con un baldazo de agua. Aunque ellas se escondían, en algún momento las mojaba. Era lindo, pero ahora ya ellas no están y ya... Es como que está más serio el barrio, ¿no? Tendríamos sí, que volver a revivir lados. Todo no eso. Es ese sí. Barrio, es en todos lados, no se ve. Bueno, y así que vuelva el carnaval, nomás, sí, ¿no? Si ¿cierto? Alguien quiere contar, sí. Si alguien quiere contar alguna anécdota de carnaval, que se comunique. Al 437-393 o por mensaje al... 1555-5587. Bueno, y acá estamos hasta las 9 de la mañana, si alguien quiere contarnos algo, hasta las 10 de la mañana, perdón. Sí, le agradecemos a Antonio, que se comunicó con nosotros. También un abrazo, Antonio. Gracias por estar ahí escuchando. Por haberse, bueno, seguir la mañana con nosotros. Así que seguimos con más música. Thank you. cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Bueno, y acá estamos escuchando anécdotas de carnaval. A ver, ¿quién nos quiere contar algo? Estábamos hablando con Juancho, que nos quería contar su anécdota de carnaval. No sé si lo vamos a poder escuchar. Sí. ¿A vos sí? No, bueno. Juancho nos estaba contando de su primera vez cuando lo llevaron preso en la esquina del Buti. Contaba recién que se juntaban a tirar globos. ¿Sigo contando yo o habla Juancho? Hola. Ahí hola, está. Juancho. Hola. Sí, acá sí, ahora recién pudimos escucharte. Hola, así que tenés una anécdota para recordar del hermoso carnaval que se vivía, ¿no? Yo te escucho bajo, ¿pero vos me estás escuchando? Sí, yo te escucho, sí. Sí, bueno. A ver el operador que suba un poquito el retorno porque... vamos. Bueno. Sí, ahora sí te escucho bien. Ah, sí, ahora sí te escucho. No, historia de carnaval hay un montón, ¿viste? Uno no fue muy tranquilo cuando era pibe, así que tengo varias. Pero la primera, cuando en mi juventud era la época de la dictadura y nos llevaban preso por cualquier cosa. Pero mi primer caída preso fue, era en la esquina del Buti, había unos caños y donde se sentaba todo el mundo. Y sí, a todos los que pasaban por ahí, por la esquina del Buti, se les tiraba globo. yo era pibe y había ido a ver cómo los más grandes tiraban globos, ¿no? Y por ahí cae la estanciera, que en ese momento el patrullero era una estanciera, y empezó a salieron todos corriendo los más grandes. Yo no estaba tirando globos, y me quedé sentado en los caños, ¿viste? Entonces la policía me dice, bueno, ¿vos qué estás haciendo acá? Le digo, no, no, estaba mirando cómo tiraban globos, pero yo no tiraba, ¿viste? Me dice, bueno, dice, por pelotudo te cargamos y te llevamos. Claro, yo así me imagino que, bueno, tu carita, Juancho, ¿no? La primera entrada mía a una comisaría fue en carnaval. Por no así tirar que, globo, mira vos. Y por no tirar globo, vos tan inocente, ¿no?, que serías en ese tiempo. ¿Eh? Y sé que te escucho bajito. Sí, no sé qué. El operador está tratando, Juancho. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, vos cuando hablas, vos vivís y te escucho más alto. Además, ya me parece que está. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, y vos decías, Juancho, que tenías alguna otra anécdota, ¿tenés ganas de compartir? No, y después los corsos, o sea, cuando me acuerdo un año que vinieron unos Citroën, que el corso se hizo acá por donde era los Olmos, eran todos unos Citroën que se habían acomodado, y había uno que era una jirafa, otro que era tipo acordeón, había mucha diversión, los bailes de carnaval, en los clubes, era algo que se vivía, bueno, después desapareció todo eso, ¿no? Sí, los disfraces, haberme disfrazado para ir a los corsos. Las famosas mascaritas. Entrar en los corsos y mascarita, era... O sea, claro, y Juancho, y a veces era también para no pagar la entrada, ¿te acordás vos? Claro, pagar menos. El disfrazado no pagaba entrada, baile no pagaba, o en el baile pagaba menos, pero en los corsos no pagaba. Claro. Pero y ahí había premio para eso. Nos disfrazábamos con cualquier cosa, con ropa más grande, y nos metíamos unos almohadones. Che, ¿y había premio para eso? No, yo nunca gané un premio. Pero había. Sí, creo que había premio para los mejores disfraces. Además, yo me acuerdo que se llevó. Yo siempre fui muy chueco, ¿no? Sí. Y haberme disfrazado y me reconocían por la chuequera. Claro. Así que después, al último, me ponía en la parte de las piernas unos pedazos de goma espuma o algo así para calzarme los pantalones para que no se den cuenta por las chuecas. qué linda época, Juancho. Sí, bueno. Sí, me acuerdo, que no sé, pero pire de veces con otra vez, esta también me maldita. Me acuerdo que habíamos salido con los famosos tachos, como los tachos de 20 litros, así, o inflábamos globo en algún lado y los poníamos globo en la remera. Y eran los corsos acá, por la iglesia San Pablo. En esa parte eran los corsos. Claro. Y me acuerdo que iba con un amigo, con el Cabezón Martín, y el Cabezón me dice, a que le vuelo la gorra al milico. Y le digo, Cabezón, dejate, joder. Y le digo, que le vuelo la gorra. Y cuando estábamos cerca, le metió el globazo en la cabeza, le voló la gorra, nos corrieron los policías como dos cuadras. Y bueno, ¿saben? No nos agarraron. Pero... era, bueno, no, era divertido, era, por ahí, claro, la policía no la pasó bien, pero bueno, sí. eran cosas que teníamos 17 años, 18, o sea. Sí. Claro, qué lindo, Juancho, poder recordar todas estas cosas, ¿no? Y después, no está... bueno, viste, es como que se hizo más violento el carnaval y creo que por eso a lo mejor se frenó, porque esto que vos decías, ¿no? Sí. Se ponían las bandinas dentro de los globos, sí. Y había sí. Algunos tipos era mucho más agresivo. Pero me acuerdo, mis primeros carnavales se jugaba el carnaval con el que jugaba el carnaval. Sí, el que no jugaba no lo molestaban. No se molestaba. Pero ya estaba esperándose ese día como... más duro, y yo me acuerdo que le pegaban un globazo a alguien, tiene una mancha en la espalda, de ese hasta moretones. Se empezó a ser más violento, ¿viste? Sí. Pero, ¿y vos crees entonces que ahí empezó como a perder vigencia? Sí, yo creo que ahí empezó a perder el tema de lo que era el carnaval, que se jugaba, no sé, con balde, con jarra, con... ¿viste? Después ya empezó a sumarse la violencia. Pero si no, antes era muy lindo, ¿viste? Porque se jugaba con agua hasta cierta hora se cortaba el fuego de la agua y después, bueno... Claro, me parece que había como un límite en el horario. Si, bueno, hasta esta hora puedes mojar, ya después no. Por lo menos en el barrio. Hasta cierta hora se podía jugar, creo que hasta las 8 de la noche, algo así, se podía mojar. Sí. Estaba como permitido. Y bueno, y había código, viste, a quien iba a trabajar no se le mojaba. Sí, o como decía yo, si ibas con una criatura chiquita tampoco te podían mojar, que uno a veces era lo que usaba. Después me acuerdo, no sé, qué sé yo, gente que andaba en bicicleta, lo mojaron, se cayó, después viste, ya pasó a ser como un drama el carnaval. Claro. Pero hubo momentos donde hubo código y donde se jugaba y era tranquilo. Y era lindo, era lindo. Sí, era muy bueno. Bueno, Juancho, tendremos que ponernos las pilas y organizar, no este año ya, pero para el año que viene, alguna jugarreta de esas de carnaval. Sí, hay cosas muy lindas que había y que se, no sé por qué se fueron perdiendo, creo que no hubo organización de parte, falta de participación, tuvimos unos periodos en Argentina donde la participación de la gente en los clubes, en todos los lugares, es cada vez menor y creo que vamos a volver a eso, ¿no? Con estas políticas de mete miedo. Y bueno. Se genera eso. Cuando hay miedo en la gente participa menos. Así que bueno, sería todo bueno eso. Porque sería otra una forma de romper el miedo y demostrar que no lo tenemos. Claro. Y sí, tenemos que seguir haciendo fuerza, Juancho, para que podamos sentirnos mejor nosotros y los que nos acompañan, que no tienen quien los acompañe en esto de no tener miedo. Tenemos que ponernos al frente nosotros, como más viejos, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo cuando me opere la pata te prometo, Amalia, que te saco a bailar en una murga. ¡Ay, qué lindo! Yo como una reina allí en una carroza, ¿querés? La murga de la correntada, yo tomo la palabra. ¡Ay, todos a trabajar! Sí. Somos bastante. El operador se tapa la cara, no puede imaginarse la escena. Todos a trabajar por la correntada y por el carnaval, Juancho. Bueno, Juancho, muchas gracias. Muchas gracias por tu comunicación y la verdad que fue una mañana muy agradable de hoy. Sin querer nos metimos en el carnaval. Bueno, está bueno recordar eso, porque los recuerdos es lo que te traen a que lo podamos llevar adelante. Bueno, Juancho, seguí con tus matecitos y nos vemos en cualquier momento, ¿no? Un abrazo. Sí. Bueno, gracias, Juancho. Hasta luego. Un beso. Bueno, Juancho, acá seguimos. Sí, con Juancho Correa, que nos estuvo recordando cosas tan lindas del carnaval, ¿no? Que por ahí mucha gente tendrá otras cosas, pero que algún día la podemos seguir, porque Analía nos saluda, Analía Brito, nuestra compañera de canotaje, nos saluda, está escuchando, y Ana, contanos si tenés una experiencia de carnaval, ¿eh? Sí, todavía tenemos un ratito. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya nomás pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa, y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra y barba, que de guricito andaba prendido de mis bombachas. Por él le quité a un ostero dos pichoncitos, malaya. Y otra vez,

subido a mi guitarra. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad. Canción que acabamos de escuchar, Cosas que pasan, por Jorge Larralde. Y siguiendo en esta mañana, seguimos con más música para levantar el ánimo de todos nuestros oyentes. Suena alegre un acordeón, explota el zapucay de un mencho dominguero que entre copas y entre veros se afiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa, despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la ginebra que es adueña de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada, hileras y encordadas con un dúo cahuitere. ¡Oh, silencio, barrio Haité! En tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. Encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos. Lo que acabábamos de escuchar, Entre amigos y chamamé, del conjunto Ibatí. Bueno, ya casi que nos estamos despidiendo, siendo las 9:57. Quiero contarles que a partir del domingo que viene vamos a hacerle un espacio a nuestro folclore, pero a nuestro folclore local. Desde aquí, desde mi programa Domingos en Familia, desde este hermoso lugar de La Correntada, estaremos recordando todos los domingos, pasando canciones de artistas locales como Vocal Amanecer, Queco González, Daniel Cabrera y otros artistas que quizás no tengan mucho la oportunidad de conocerlos, pero que nosotros sí nos hemos preocupado y vamos a empezar a pasarlo. Así que ya casi terminando esta mañana, los convoco para el domingo que viene, para que escuchen estos artistas locales que les vamos a dedicar un momentito. Y seguimos con un poquito más de música para levantar el ánimo. Provincia de Santa Fe, en Ancagua un chamamé, por tus calles anduve yo. Gratos recuerdos me dejó ese lugar florecido, mi corazón quedó ungido por el aroma de esas flores y el trinar de aves canoras. Hoy que tan lejos me encuentro nomás por seguir una meta, te dejo este zapucay y el sonar. mañana de agosto fue nuestro encuentro de amor, que se quedó para siempre sellado en mi corazón el sentimiento profundo que de mi alma se adueñó. Es ternura y es alegría cuando me encuentro junto a vos, recorriendo los caminos ofrenda de mi querer. Te dejo esta serenata para vos, linda mujer. ¡Zapucay! Encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarra. Lo que acabamos de escuchar, Los Majestuosos del Chamamé, con Bien Maceta. Y ya nos estamos despidiendo de este programa, que decidimos llamarle Domingos en Familia. Los esperamos el domingo que viene, a partir de las 8:30 hasta las 10 de la mañana, y lo hacemos así, con música. En el bandoneón y al sabuelo tu pañuelo va a enredarme el corazón bajo el guiño de algún lucero y una noche hecha para enamorar. Un vino me encuentra en molino y abriga tu poncho llegando hasta Seclantar y en Baguala canta mi alma. Florezco por la Merced y por Moldes, pierdo el sueño pescando en Cabra Corral. Tal vez pueda enganchar mi anzuelo una noche hecha para enamorar. Bombo y guitarra cantando salta, retumba mi alma por alta y llorar. Cantando salta. contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme al confiar. Tarda en llegar.

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Se ha terminado. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Toma el perro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cepillarlo. Hay mosquitos que si nos pican, nos provocan una enfermedad que se llama dengue. Por eso, tenemos que evitar que...